En Seba hoy. ¿Quién? Escucha. A ver, tengo muchos. Voy a mencionar uno que es muy querido y muy sentido por mí. Me encantaría, y me presenté a concurso justamente en la Secretaría de Cultura, hacer una serie de televisión que sea la historia social y política del tango. Para mí sería un sueño realizado poder producir y dirigir esa serie. Creo que el tango, ver la historia de la Argentina a través del tango es enriquecer con un punto de vista, no sé, una identidad extraordinaria que tenemos en este país y que puede revelar muchas cosas que, bueno, no son tan conocidas, pero a mí me encantaría porque me gusta mucho y me gustaría saber. Me llamo Bebe Camín, en realidad me llaman Bebe Camín, es un seudónimo, mi verdadero nombre es Bernardo Semerinsky. Soy director de cine, hace muchos años ya, uno de los veteranos. Y nada, encantado de poder compartir con ustedes este espacio. Y yo invitaría a los milongueros. Y entre las figuras, digamos, del tango, yo tengo un cariño entrañable y una gran, no sé, una especie de admiración entrañable con Adriana Varela. Y antes de irnos, vamos a recordar que Bebe Camín, con quien tomamos mate hoy antes de despedirnos, es guionista, es director de cine argentino y dirigió, entre otras, Los Chicos de la Guerra. Por eso lo recordamos y lo invitamos a sumarse hoy a este canto maestro. Bueno, y a mí después del mate me da hambre, así que espero la pizza y la fainada. Voy a acompañar, si ustedes me lo permiten, con un moscato. Meta blues, Otero, a donde quiera que esté, dele. Maestro. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 8 en la República Argentina, una mañana muy fría en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, temperatura 4 grados 4 décimas, sensación térmica 1 grado 7 décimas. La multinacional Monsanto, líder en tecnología para la producción agrícola, le anunció a la presidenta Cristina Fernández que invertirá 1.800 millones de pesos. La cifra servirá para desarrollar una planta de producción de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, que va a producir 400 puestos de trabajo. El asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, el ex cabo de la policía neuquina, Darío Poblete, condenado a cadena perpetua, fue fotografiado en las calles de Zapala caminando libremente. Ya se comentaba en esa ciudad que lo habían visto otras veces y su imagen en compañía de un enfermero fue tapa de los dos diarios que se publican en la región y causó indignación. Internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU no respalda una intervención en Mali. Bandos militares dieron un golpe de Estado en marzo, dejando un vacío de poder que permitió a los rebeldes Tuareg y sus aliados tomar el control de una gran zona del norte de ese país africano. Más de 30 peregrinos murieron en India cuando su autobús se incendió y se precipitó sobre un río desde 9 metros de altura. Los 55 pasajeros indios viajaban hacia un santuario en el estado de Maharashtra. El tiempo. Se anuncian tormentas fuertes para las provincias de Formosa y Misiones, y en Capital Federal el cielo está despejado, temperatura 4 grados 4 décimas, humedad 87%, sensación térmica 1 grado 7 décimas. Es la hora 8, 3 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Hola, hola, muy buen día para todos en esta muy fría mañanita de 16 de junio del 2012. Aquí estamos comenzando este Núcleo Duro hasta las 10 de la mañana y claro, no podía ser de otra manera, 16 de junio. Los que tenemos algunos años no podemos dejar de estremecernos realmente con los recuerdos de ese 16 de junio de 1955. Duro realmente porque alguien decía esta mañana, lo han reiterado el término, ahí aparecía el huevo de la serpiente con ese ataque cobarde, vil, a la población, porque querían derrocar a Perón, pero en realidad Perón logra escapar y salvar la vida, aunque estaba en la casa de gobierno. Y la plaza era un poquito más del mediodía, llena de gente, llena de chicos, llena de abuelos que llevaban a los chicos, padres, madres, gente que iba a hacer trámites, compras, lo que sea, por las que se cruza la Plaza de Mayo, las distintas razones. Y aparece ese bombardeo, terrible bombardeo. Sectores golpistas de la Marina, que estaban enfurecidos con el gobierno popular del general Perón, bombardearon la Plaza de Mayo y provocaron cientos de muertes. Podemos decir hasta miles de muertos, porque nunca se supo en realidad cuánta era la cantidad. Un acto de violencia irracional desde cualquier punto de vista. Un acto que quedó en la historia. Cuando estos argentinos nefastos argentinos. La Marina era una de las fuerzas poderosas. Arrasaron contra el pueblo, como ya lo venían haciendo. Mataron sin piedad a ciudadanos que estaban ahí en la plaza, compatriotas, inocentes, como suele en esa época, como solía ser todo tipo de ataque que ellos hacían. Una guerra que parecía, claro, una guerra que la libraba solo uno, los otros estaban inermes. Durante 5 horas hubo cantidad de bombas. La mitad de las que había utilizado la aviación alemana para destruir e incendiar la ciudad de Guernica. Guernica, durante la Guerra Civil Española, allá por el 37. Nadie jamás había imaginado un ataque tan vil, traicionero y violento como el que se vivió ese día. Los muertos, por supuesto, civiles, como le decía. Civiles donde 5 días antes de esta sublevación, la oposición había marchado junto a la iglesia desde la Catedral Metropolitana, iban hasta el Congreso de la Nación, porque era la fiesta de Corpus Christi, bajo la consigna de Cristo vence. La oposición no tardó en culpar al oficialismo y el gobierno, por su parte, anunció una jornada como desagravio a la insignia patria. Ese 16 de junio, una escuadrilla de los aviones Gloster Meteor, antes se hablaba mucho de esto, todo, de la Fuerza Aérea, sobrevolaría sobre la Catedral Metropolitana. El plan, como les decía, derrocar a Perón estaba en curso, se venía armando hacía tiempo. Pocos eran los que conocían los detalles de esto. Nuestro histórico dirigente justicialista, Antonio Cafiero, dijo que todos sospechaban que algo de esto podía pasar. Pero nadie imaginaba una barbaridad de esa envergadura, a la que no había memoria, no se conocía un hecho de este tipo. Bueno, la decisión de la Marina estaba tomada, había que eliminar a Perón. Algunos, como el ministro de Marina de esos años, Olivieri, discrepara con la fecha de realización, por lo cual se internó en el Hospital Naval un día antes del bombardeo para tomar distancia del hecho. El vicealmirante Samuel Toranzo Calderón y el contraalmirante Benjamín Garciulo, que eran los líderes de la rebelión, pusieron un supuesto de comando en el Ministerio de Marina, ahí a pocas cuadras de la Casa Rosada. En fin, un 16 que amaneció nublado, con poca visibilidad, probabilidad de lluvias y ráfagas de tiempo, es sumamente parecido a lo que podemos pronosticar para el día de hoy. Bueno, todo esto fue suficiente para que los aviones de la base Espora no despegaran, y los que pudieron desde otras bases lo hicieron con demoras. Así iría llegando horas después, en este clima, las bombas. Las bombas que dejaron cuerpos destrozados sobre la Plaza de Mayo. Una plaza bañada en sangre, un hecho imposible de olvidar, que en sinfonía de un sentimiento se dice así. 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. ...57 años han pasado de esto. Uno sigue viendo crónicas de la época, uno sigue recordando con un dolor en el alma terrible, porque ahí podría haber muerto absolutamente cualquiera. Usted, bueno, yo no, yo era muy chiquita, pero sí familiares, amigos, militantes. Y una vez más el pueblo peronista era quien ponía las víctimas. Terrible, realmente terrible. Yo decía algo recién de Antonio Cafiero, que él recuerda que esa noche del 16 de junio visitó a Perón luego de caminar entre los cadáveres tirados en la calle, dijo, y los edificios, por supuesto, destruidos. Asegura que imaginó encontrar a un hombre preso de un furor y de una bronca fenomenal y que, en cambio, observó a una persona tranquila y resignada en el sentido que se ve ante un hecho que no podía modificar. 57 años. Y a pesar de que el 2012 el Parlamento sancionó una ley reparatoria para las víctimas de este accionar de los rebeldes del levantamiento del 16 de junio, como es de esperar, el bombardeo aún está como uno de los episodios menos esclarecidos de la historia argentina, y donde más he podido leer que colegas historiadores decían: aquí está el huevo de la serpiente, ese huevo de la serpiente que iba a continuar con las matanzas, con los fusilamientos, con esa historia regada de sangre que ha tenido el pueblo argentino. Nada, nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Muy bien, 8:16, y aunque es doloroso, y aunque nos sigue doliendo ese ataque artero, ese ataque vil, no podemos dejar de reconocernos, porque de reconocer este golpe terrible que fue, porque también es reconocer a las víctimas de nuestro pueblo, algunos peronistas, otros no, que sufrieron ese 16 de junio. Y no sé, lo estaba emparentando con el día de hoy, el clima de hoy, casi le diría idéntico, pero que afortunadamente hoy podemos tener un clima político tan diferente, realmente tan diferente, Uno, si pudiese hacer una síntesis perfecta, diría yo, de los años que está el kirchnerismo en el gobierno, creo que la síntesis la hizo esta semana la Presidenta de la Nación en un ámbito internacional, en las Naciones Unidas, donde realmente a usted podrá gustarle o no el gobierno, y a mí me parece bien que así sea, porque vivimos en una democracia, porque todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas, pero digo, qué orgullo la solvencia con que nuestra presidenta, un ámbito al que no concurren los presidentes, generalmente hay representantes de cada país, o a veces van los cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores, pero no, fue nuestra presidenta la que habló, con una, realmente hizo un despliegue cronológico de Malvinas, de nuestra historia, de nuestro territorio, del diálogo que está pidiendo, ¿no? En esta apertura con realmente un mensaje del que nosotros como argentinos, repito, le guste o no le guste este gobierno, no puede dejar de sentirse orgulloso. ¿Qué solvencia realmente? Explicar como explicó lo que significa Malvinas para nosotros, justamente el día, poniendo, digo, en reflejo frente a cámaras, micrófonos, una audiencia absolutamente calificada la que tenía, el día 14, el día que se cumplían el aniversario precisamente de la derrota de Malvinas, y donde lo tengo tan fresco y tan presente, volvían, casi los escondieron a nuestros soldados cuando llegaban acá, para ir los que habían quedado con vida a sus provincias con esos pobres soldaditos, porque no digo pobres porque no tuvieran templanza y espíritu y ganas de defender a su patria, sino por las condiciones en que se los trajo ahí escondidos como si fueran prófugos de qué, con una vestimenta inapropiada como la que tuvieron, con una derrota, desmoralizados por las cosas que le habían pasado. Hubo soldados castigados, estaqueados, muertos de hambre, con unas zapatillitas que no servían ni para caminar en la ciudad, imagínese, en un territorio como Malvinas. Y bueno, y se cumplió un año, es la contracara, ¿no? Donde Cristina, con una flema terrible, fue a defender ese territorio, a nuestros soldados y a nuestra patria. Yo sentí un gran orgullo como argentina de escuchar ese mensaje en el ámbito que lo hizo, en decir las cosas que dijo y en las críticas que le hizo precisamente a los británicos. Me pareció brillante lo de la presidenta. Nunca escuché un presidente que con esa garra defendiese nuestro territorio. Sí, me pareció históricamente muy importante algo que un poquito conocíamos, pero que lo dio con mucho y buen detalle, lo que ya había implementado en su momento el general Perón, que conocía y había tenido intercambio de toda esta información, había sido su ministro de Relaciones Internacionales, Viñes. Se había abierto una puerta muy importante con los ingleses sobre el tema Malvinas, se había acordado 8 puntos importantísimos donde convivir, no digo con las dos patrias, no, pero sí que se respetaban las dos banderas, los dos idiomas, y que se podía implementar y llevar a cabo esta puerta abierta que nunca se llegó a conocer bien, fue documento secreto, pero estaba planteado. Desgraciadamente, un mes después moría el general Perón y esto volvía como a foja cero. Muy interesante, realmente muy interesante. Pero lo que me parece más interesante ahora es el avance y el retomar esta bandera que nos corresponde. Y esto lo ha hecho nuestra presidenta de la Nación. Por eso digo, es para reflexionar la semana, es para reflexionar lo que pasa con YPF, que nos enterábamos, ayer tomábamos conocimiento de ese 8% de acciones que había comprado el hombre tan rico y tan tal vez el más rico del mundo, eso dicen. Yo no lo sé, pero sí sé hace muchos años que es uno de los hombres más ricos, que es Slim. Y que hoy leía casualmente a Val Medina padre, que él decía que precisamente que esta había sido una operación de parte de Slim, que venía a YPF Slim, que había comprado esas acciones, pero que no entraba a ser una operación especulativa. Aval Medina padre vive en México. Ayer fue reporteado en dos medios que yo sepa, uno de ellos, Caballero, que lo hizo acá nuestro compañero en Radio Nacional. Muy interesante, realmente muy interesante el reportaje. Bueno, Aval Medina vive en México y él asesora a Slim. Toma parte de las acciones que le correspondían a Eskenazi, Slim. Pero digo, hay cuenta, Aval Medina, que confirmando todo esto, que esta compra del 8,4 de las acciones de YPF se habían concretado ahora inmediatamente, pero que tira por tierra lo que dijeron tantos. Por eso digo, las contracaras de todo esto, qué mal se informa. Cuando hay intereses privados, cómo se deterioran los intereses públicos, porque al informar mal ya nos están deteriorando los intereses nuestros. Nadie va a querer comprar estas acciones. Ayer tuvo una suba YPF espectacular. Y todo porque por esta compra y por la confianza en definitiva. Y además, aunque no hubieran subido las acciones de YPF, créame, yo me siento re orgullosa de que esta operación se haya hecho y que nuestro petróleo, que nuestra energía esté manejada por el Estado, que le pertenezcan al Estado y no a los privados, que vea lo que ya hicieron los españoles con nosotros. Por eso digo, una semana para recordar esta. Y si me pongo a buscar algunas otras cosas, seguro que voy a encontrar. Seguro que voy a encontrar. No me gustó el paro que hicieron los camioneros, porque mucha gente ayer por las calles farfullaba con una bronca que iba a buscar plata a los cajeros, unas colas en los cajeros. Pero bueno, son reglas de juego también. Yo espero que no tenga otras consecuencias, porque claro, mucha gente se queda sin dinero y el fin de semana saca un poco más porque sale, porque va a comer, por lo que sea, o porque va a hacer las compras. Pero bueno, siempre hay algo para querer opacar. Sin embargo, las cosas van adelante. Y sin fanatismos, sin locuras, me parece con tranquilidad, reflexión, y buscando en todos los rinconcitos que podemos información, que eso me parece lo más aconsejable, escuchar distintas voces, ver distintas imágenes, y eso sirve para que podamos tener la información que nos permita llegar a un mejor análisis. Pero bueno, eso quería comentar, compartir con nuestra audiencia, este sábado tranquilito, desde la mañana temprano, porque está bueno que así sea. Eso dice que sí, y mueve la cabeza de arriba para abajo el Chelito. El Chelo Ayala, que está acá apuntando, sí, con algo más. Hola, hola. Sí, te quería agregar algo que con lo que tiene que ver con Slim, que hay un modo muy interesante de presentar una noticia, sobre todo en la gráfica, que es personalizar. O sea, vos decís, Slim compró, entonces uno se imagina, Slim, gordo en una pileta, que tiene millones. Y sí, me voy a comprar YPF porque estoy aburrido, no soy un empresario, no veo que va a haber ganancia, no veo que va a haber lucro. Es un tipo que está aburrido, ¿no? Y en realidad, como bien decías la vos... La tiene toda atada. Claro, ¿viste? Es como decías vos, o sea, se personaliza sobre Slim que compra, y compra un 8,4% de acciones de YPF. Cuando en realidad la presentación de la noticia sería, YPF es un buen bocado para trabajar y para explotarla, porque es una empresa que tiene que dar dinero. Hay un inversor... Y subieron las acciones el 15%. O sea, el ámbito empresarial le interesa eso, no le importa. ¿Desde cuándo el capitalismo busca la cara de quien pone la guita? Sin embargo, cuando vos presentás la noticia diciendo uno compró, tirás al bombo, ¿no? Es como se hablaba días atrás que, por ejemplo, a los funcionarios del gobierno los busca la justicia, ¿no? Todo un pabellón de justicia que busca a los funcionarios del gobierno argentino. Y a Macri, por ejemplo, lo busca un juez que una vez lo encontraron en un lugar. O sea, se personaliza cuando se quiere minimizar. y se da una institucionalidad cuando se quiere agrandar. Entonces, hay que, cuando uno lee los diarios, muchachos, fíjense estas cuestiones, cuando viene personalizado, porque siempre, dentro de ese nombre, que es muy importante, seguramente, se quiere tapar algo. Y tapar no es informar, es mentir también de algún modo. Vos sabés que yo digo, qué poco aciertos los de Macri, qué poco espíritu político que tiene. Es mal empresario y es mal político. Disculpe que se lo diga así, pero esa es la realidad. Tampoco entiende lo que pasa, que algo para valorar en esta ida de nuestra presidenta a las Naciones Unidas es que llevó una delegación, había invitado, de distintos partidos políticos. ¿Quién fue el único que no fue? El PRO. ¡Qué gran oportunidad que se perdieron! La Pinedo ahí, ¿no? Y esto es no entender absolutamente nada, nada de política. Pero bueno, hay veces que uno dice, bueno, ya va a tener tiempo de aprender. No, le pasó el tren por al lado, no se subió, joderse, hermano. Para mí es una presa de posición, ¿eh? Pasó el subte. Para mí es una presa de posición, Mona, ¿eh? No es que no entiende nada. No, para, que hay cosas que no entiende. Vos no podés dejar pasar esa, no podés no estar ahí. Pero bueno, problema. Bueno, señora Mónica Beltrán, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, esta semana tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, vamos a contar después, tuvimos, breve le titulo, muchos problemas en escuelas secundarias, hubo manifestaciones, ayer estuvieron en la legislatura los chicos de la Espora, también hubo problemas con las calderas, con intoxicados por monóxido de carbono, hubo calderas que se rompieron en escuelas primarias, así que bueno, vamos a dar una síntesis de esto y bueno, tenemos otros temas nacionales, le titulo nada más, el canal Encuentro va a ser una serie sobre las empleadas domésticas, un tema que nunca se habló, una serie que se firmó un contrato con el Ministerio de Trabajo, es decir, qué bueno. Se va a abordar, así que bueno, todas esas cosas vamos a ver. Qué bueno que se encuentre. Nuestra querida Emiliana Merino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Fresquito, Pachomba, hoy, ¿no? Oh, fresco, en serio. Hace mucho frío, si recién están arrancando. Empiezo por la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que 4 grados 7 décimos nada más está haciendo en estos momentos. Ajá. La humedad 87%. Che, ¿es cierto que dicen que va a llover? Porque yo digo que no. Va a llover el domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Siempre lo decimos, sí, por las dudas. Va a llover el domingo hacia la tarde-noche recién. Durante el sábado va a seguir haciendo frío, la máxima pronosticada para hoy es de 12 grados, el viento está soplando desde el sur, ustedes saben que eso se hace sentir más todavía. Sí, claro. El lunes estará despejado con mínima de 7, máxima de 15, el martes mínima de 4 grados y máxima de 16, se viene una semana fresquita. Bueno, prefiero el frío a esa humedad insoportable. Que tuvimos, no sé qué le estará pasando a la porotita. ¿Cómo le va? Buen día, reina. Buen día, querida. ¿Tiene frío? No, en este momento no, porque estoy brigada. Ajá. Es una mujer cálida, ardiente. ¿Qué tiene eso? Puesto? Un colchón. Mire, tiene encima. Puesto tengo dos camisones. ¿Dos camisones? Dos camisones de frisa. Ajá. ¿En agua, no? ¿Eh? ¿En agua no usa abajo del camisón? No, va que trapo sobre trapo. ¿Cómo dice? Trapo sobre trapo, no, querida. Ah, estas chicas jóvenes no saben que el en agua se saca para ponerse el camisón. ¿Sabes qué pasa? Que como son jovencitas, que lucirse. Y entonces, como se lucen, se ponen poca tropa. Trato, digo, ¡ay, estoy nerviosa! ¿Sabe por qué, querida? A ver, ¿qué pasó? Emocionada con lo Cristina. ¿Con Cristina, nuestra presidenta? Claro, querida, lo que hizo allá en Nueva York. ¿En Nueva York? Que haga... Pero ¿cómo? ¿Ustedes qué hablan? Acabo de hablar del tema. ¿Fue eso? Digo, yo emocionada, esa mujer, qué agalla. Muy bien estuvo. ¿Cuántos hombres necesitarían ser agalludos como ella? Y esta bueno, no sea machista. La agalla la tiene una mujer, celebremos a la mujer, ¿no? Sí, pero ella es brava, ¿eh? Ella es brava con ese coraje. Y eso, ay, Dios mío. Yo, mire, yo no soy política, peonado de nuestra mujer. Sí, una reina. La una verdad reina. Es así. Usted lo ha dicho muy bien, Porotita. Y verdad, vos sabés que, perdón que la tute, se me escapó. Pero resulta que, por ejemplo, yo no soy muy culta para sí. entender muchas que no, salga de ahí, que no. No, querida, ustedes son como didácticas. Mira, Gladys, yo fui hasta tercer grado nada más. Ajá. Y entonces la Gladys, que es mi hija, la mayor, sí, ella, sí. ella estudia, había estudiado en la Pitman. Ajá. Sabe la máquina, es sí, toda sí. una doctora, sabe sí. máquina escribir con los dedos. Y entonces me decía, me explicaba cosas. Ay, dijo, me gustó a mí cuando me dijo, no sé si yo estoy bien o estoy retardada, pero cuando dijo que había argentinos ahí, ¿por qué? Porque... era argentina y de que nacía ahí era argentino. Ajá, ajá, muy bien. Y dígame, claro, ¿cómo? Ajá, ajá, qué estupendo, bueno, querida. Pero bueno, sí, estupendo. Hay que tener agallas, hay que y delante de toda esa gente importante y sabionda que había. Más o menos. Ella lo dijo, bueno, usted porque es media parienta de ellos, los conoce a todos. ¿Ah, sí? Ah, yo... No. Qué piropo, no vaya, no vaya a creer. Dígame, Porotín, ¿cómo viene la semana? ¿Anduvo de paseo por algún lugar? ¿Recibió alguna amiga? Cocinando como una yegua. Pues... El Día del Padre. Ah, claro, que este domingo es el Día del Padre. Le toca amasar a usted. Miren, amasar, voy a hacer eso, ¿sí? ¿Qué? Una cosa que me gusta mucho, a los ravioles de ricota. ¿El qué? Los ravioles de ricota. Ah, raviolito de ricota. Los ravioles de ricota. Sí. ¡Qué bueno! ¡Caseros! Veo que son medio estúpidos, ¿no? La ricota no tiene gusto a nada. Y póngale eso. Yo agarro y le pongo condimento. Claro, está bien. A mí mucho no me gusta la ricota, ¿sabes? Los míos sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo le mezclo pollo. Ah. Y le mezclo... Los hago de una manera muy especial. ¿Le pones eso? Hace como un mes que está cocinando, ¿no? No, le pongo emboscada, queso parmesano. Y entonces no es la dosada de comer. Claro. Que comer en grudo. Escuche, Porotita, la despido en un ratito, la volvemos a llamar. Así no, charlamos otro poquito, ¿no? Ay, yo los escucho, que me parece mentira que los escuche por un aparato tan chiquito. Y vos, es la ciencia, ¿sabe? Es la radio. Un beso, Porota. Bueno. Magisterio habló recién. Sí, un beso, Porota. Sí, acá está Besuqueira hoy, entonces le manda un beso. Hermoso. Bueno, en un ratito nos volvemos a encontrar. Mucha gente no la conoce, pero es linda. Gracias. Pero un poco sucia, ¿vio? Ah, siempre macanuda. Siempre. Tiene una amiga. Unas nalgas que está vendiendo. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Gracias, por chaucito, chaucito. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Comienza Espacio Publicitario. En el mes del padre, pórtate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultar bases y condiciones en www.personal.com.ar. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana. 36 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Este sábado en Flores Negras. Homenaje a Adrián Otero. Además, entrevista a Gal Costa. Baby, baby. Lo nuevo de Patti Smith y en vivo. La bandoneonista y cantante Susana Radcliffe presenta su disco, como siempre a las 22, con Mariano del Mazo. Por Nacional, la radio pública argentina. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Humor Nacional. Domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy la canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden creer, pero yo ya te quise y no te olvido. Hace unos años un investigador le llamaba la atención que en uno de los tantos problemas que hubo con micros y camiones había uno incendiado. La conclusión que llegó era que ante la falta de balas de metralla y bombas, el hijo de Peck, que bajó después, el asesino que bajó después en Uruguay, tiró los tanques de reserva de combustible. Un abrazo, Antonio de Salinas. Mona, yo quiero hacer una reflexión. El otro día escuché a la señora Carrió en televisión diciendo de que el ejército, las fuerzas armadas no tenían ni una bala ni combustible. Y en otra declaración, ella, cuando se le preguntó sobre este gobierno, que no hablaba sobre las lápidas. Quiero hacerte esta pregunta, Mona. ¿Qué es lo que está haciendo esta señora? ¿Está reuniéndose con gente de las fuerzas armadas? Estamos en conmemoración del bombardeo de Plaza de Mayo. Mona, equipo, oyentes de la radio pública, Jorge Correcaminos de Don Torcuato, maratonista, los quiere mucho. Quiero contarles que hace 57 años, con mis inocentes 13 años, estaba sentado en mi banco de primer año en el Colegio Nacional de Buenos Aires, cuando comenzamos a sentir las bombas que a escasos metros arrojaban los genocidas de los 50. Hoy lo recuerdo con horror y asco. Ojalá nunca más. Sí, buen día, señor Macabillo. Le quería hacer una pregunta. Usted sabe que cuando Macri, el grupo Macri, agarró la concesión del correo, nunca pagó el canon. Debido a eso se le sacó la concesión y se le hizo un juicio en el cual están debiendo 400 millones de dólares, que era un peso, o sea, 1.600 millones de pesos. Si me puede decir si va a poder averiguar el tema del juicio este que el Estado le hace al grupo Macri por... Sí, Mona y querida gente de Núcleo Duro, prepárense porque hoy en Buenos Aires seguramente van a haber unos cuantos cacerulos que van a estar mirando a ver si ven algún avioncito. El lunes el problema se van a gastar fortuna en traumatólogo para curarse la tortícula, porque se van a podrir de esperar esta vez. Puede que esté el ambiente revuelto como en aquella época, pero ya no es lo mismo. Chao, César de Patagones. No más nuestro amor. Muy bien, 8:41 minutos. Se levantó. Me quedé temprano con el 6. Bueno, no, que a lo mejor alguno se queda con tortícolis, ¿no? Nunca falta algún trasnochado, ¿no? Pero convengamos que la situación política es bien poquito, distinta, por un suerte. Poquito diferente. Sí. Bien distinta, por cierto. ¿Qué querías decir? No, que es curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo de Néstor Kirchner en un momento había indicado, vamos a buscar a aquellos que bombardearon la plaza en el 55, ¿te acuerdas que lo insinuó? Y lo más curioso, y paradójico, o histórico, es que muchos de aquellos que bombardearon la plaza en el 55, hoy están siendo juzgados por lo que hicieron después del 76. Y van a terminar presos. Sí, señor. Están presos. Y muchos están presos. Entonces, lo curioso de esto, ¿no? Por ejemplo, los Macera, muchos que lideraban grupos de tareas, eran aquellos que trabajaron en inteligencia, algunos hasta pilotearon aviones, que bombardeaban a la gente. Y eso quedó ahí, y se quedó la semillita, como decías vos, y fue el origen. El germen, ¿no? Bueno, muy bien. Tratando de sumar opinión y tener también un poquito más de información, yo relataba la propuesta que había hecho General Perón en su momento, que después, bueno, un poquito más de tres semanas después moría el General Perón. La propuesta quedó en punto muerto. Y una de las cosas que decía Perón era que si les ponemos un pie sobre esas islas, no nos sacan más. Fue una frase muy, muy conocida. Y estamos en comunicación con la historiadora e integrante del Centro de Militares para la Democracia, el CEMIDA, Elsa Brusone. Buen día, Elsa, ¿cómo vamos? Buen día, Mona, muy bien. Bueno, un gusto escucharte. Igualmente. Me gustaría tu comentario respecto a esta actividad de la semana, que a mí me pareció muy, pero muy importante, lo de nuestra presidenta ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, para reclamar precisamente que el Reino Unido ni más ni menos se siente a negociar por la cuestión Malvinas. ¿Qué te pareció esta presentación y qué incidencia puede tener en un futuro inmediato? Bueno, yo creo que, como dije, que creo que ha sido una presentación brillante desde todo punto de vista, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde el punto de vista de los argumentos jurídicos, los geográficos, los políticos, donde ha quedado totalmente demostrado que realmente las islas son parte de este continente, las islas son parte también de nuestra plataforma continental y que nada tienen que hacer los británicos a 14.000 kilómetros de distancia, donde quedó claro la usurpación de las islas. Bueno, toda la historia que contó la presidenta, ¿verdad? Y donde ha quedado de alguna manera claro también por qué están en las islas y no quieren entregarlas. Y bueno, y esta actitud de no sentarse a negociar cuando realmente había habido en acercamientos y tal como ella lo cuenta, cuando uno lee el informe Rattenberg, en el informe Rattenberg están todas las negociaciones que se vinieron haciendo. Y te vuelvo a decir, Bona, ha sido brillante, con fundamentos, pero es impecable la presentación que hizo la presidenta y también donde quedó demostrado de alguna manera cómo se manejan Naciones Unidas y cómo se manejan, digamos, ¿no?, con el Consejo de Seguridad y cómo se manejan estas naciones poderosas, que en realidad sabemos que Gran Bretaña está en decadencia, pero como es la aliada y socia principal de, claro, Estados Unidos, es, exacto, eso lo que la está manteniendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así es, efectivamente. A mí me gustaría conocer en breve una respuesta respecto a todo esto, porque si no es como que pasamos sin pena ni gloria, aunque fue brillante todo realmente, que fue una clase magistral, porque también fue una clase completa de historia, de relaciones económicas, políticas, geopolíticas. Pero bueno, ¿qué respuesta habrá a todo esto, no? Mira, Mona, yo por ahora no soy optimista en cuanto a la respuesta por parte de los británicos, porque hemos leído los documentos sobre su estrategia de seguridad que ellos han sacado, los últimos en el año 2010 y 2011, y donde afirman que por qué ellos están en las islas, a qué obedece la base militar que tienen en Malvinas y en Georgia, donde explican claramente que tiene que ver con control y libre acceso a recursos naturales que son estratégicos, que ellos no tienen y que necesitan, pero te lo dicen con todas las letras y todavía mencionan el despliegue de bases que tienen en el mundo y por qué las tienen en esos lugares, y que es lo que ellos buscan. Yo lo que me pareció importante, que nunca había pasado tampoco, era una solicitada en los diarios británicos. La solicitada estuvo, la embajadora Alicia Castro, en uno de los periódicos más importantes de Gran Bretaña, pudo desarrollar su idea. Me imagino que habrá habido muchos británicos escuchando la locución de la presidenta, y creo que se han dado cuenta de un tema que ignoraban, porque la mayor parte de la población inglesa en las Islas Británicas, ¿no?, están, es decir, ignoran, no conocen, no saben, y bueno, creo que también ellos hacia el interior ahora, como decimos, se han caído todas las máscaras y se han caído las ropas, y la verdad, bueno, aparece desnudo. Yo espero que reine la cordura en Gran Bretaña y que realmente comiencen a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, claro, que como dijo la presidenta, ni más ni menos que sentarse a la mesa a negociar, lo cual es un punto de partida para resolver un conflicto, porque tiene razón, nosotros no podemos seguir estando en este siglo XXI, realmente continuando hablando de colonialismo, ¿no? Es un anacronismo. Seguro, absolutamente. Bueno, Elsa, vamos seguramente a seguir hablando, porque a mí me parece que aquí se abrió una puerta, y bueno, aunque no les guste, aunque no lo quieran tratar, algo va a tener que pasar. Sí, la puerta está abierta, y además yo creo que la presidenta, el hecho de un presidente, un jefe de Estado, en este caso nuestra presidenta, una jefa, asistir en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que es la primera vez que asiste una jefa de Estado este comité. Es verdad. Esto le da una potencia, le da una fuerza y coloca al comité, digamos, en la palestra, como decimos nosotros. Ahora todo el mundo sabe que ese comité existe. Y bueno, y está. Entonces lo que también tendremos que hacer es reforzar la tarea, la labor y la importancia del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y darle el lugar que realmente se merece y el lugar que debe tener, ¿no? Muy bien. Elsa Bruzón, historiadora e integrante del Centro de Militares para la Democracia, el CEMIDA. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vos, Mona. Un abrazo. Un abrazo. Hasta prontito. Que otros no tienen de nada, y ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley. Cuando llamo a la puerta y el revisor de la luz no está muy bajo el colchón, y le cantamos tururú, siempre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y otros no tienen de nada. Que se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y otros no tienen de nada. Vamos y dale caña a esa base que cualquier excusa es buena para largar, para sacar este puro movimiento. Sentimiento, si no reviento. Ya sabes lo que te digo, ya sabes lo que te cuento. No se trata de rimar, sino de hablarte como siento. Aquí sincera, prepara para lo que venga. Ocho cincuenta de la mañana, escuchamos Naíta en Núcleo Duro, Ojos de Brujo, del disco Barí. Demoliendo barreras informativas. Núcleo Duro. En 8 y 53 minutitos de la mañana. Chelito, vos me estabas contando algo recién y me parece bueno compartirlo con nuestros oyentes. Sí, vos sabés que RAE, Radiodifusora Argentina del Exterior, va a ser relanzada en julio y se está trabajando ya en una modificación de contenidos, etcétera, etcétera. Y con el tema del discurso de la Presidente en las Naciones Unidas, que fue brillante, adhiero a todos estos comentarios, en RAE hemos traducido en todos los idiomas que transmite, que son 7, bueno, entonces son 6 las traducciones. ¿Usted con el ruso cómo anda? No, mal, me la puso, pero digo, mal. Él maneja el italiano. Sí, sí, italiano, francés. Acá el Chelito está a cargo ahora, coordinando todo lo que es RAE, y bueno, su fuerte es el italiano. Sí, italiano. O la italiana, mejor. Es italiano. Es italiano. Italianas. Así que, no, está en el blog de RAE, está tanto el audio como el texto traducido en los 7 idiomas, o sea, en 6, porque en español, ¿no? Pero bueno, que es un dato que nos pareció piola meter en línea para que, bueno, como estos mensajes enteros nos llegan, siempre llegan como leídos en un contexto y en un marco, quizá alguno, con que uno diga, ah, mira, acá está el mensaje, ¿qué dijo? Por ahí se entera de algo y nos parece piola que lo puedan hacer. Muy bien. Bien por ahí. Gracias, muchas gracias. Bueno, señora, doña Mónica Beltrán. Sí. ¿Qué le cuento de todo? Bueno, empiece por el principio. Bueno, decíamos que vamos a contar un poco algunos líos que hubo en la ciudad de Buenos Aires en escuelas. Son como situaciones diversas, pero que van creciendo, digamos, a esta altura escuela, del año. Escuela, basura, bueno, subte, sí, sí. Pipipipi. Yo le hablo de lo mío, de la educación, pero es cierto, se suma, ¿no? Por ejemplo, esta semana hubo estudiantes secundarios que se movilizaron frente al Ministerio de Educación y frente a la legislatura. Ellos son estudiantes de la Escuela Tomás Espora, que está tomada hace 9 días. Allí lo que piden es reapertura de algunos años, no son grados, en este caso pues en la escuela secundaria, se cerró el cuarto tercera y el quinto tercera en el marco de lo que fue los cierres de grados, que es casi toda la orientación de comunicación de la escuela, o sea, no es que es un curso. Y es una escuela esta que es del barrio de Liniers, que atiende a población con muchísimas carencias, chicos que vienen del Fuerte Apache. Casualmente esas son las que han ido cerrando. Claro, que aprovecho y hago un paréntesis. Ahora, ¿cómo puede ser? Yo digo, a mí me parece descabellado esto. ¿Cómo puede ser que pasen 9 días y nadie tome cartas en el asunto? Y es los una chicos, indolencia eso. Esos chicos, ¿qué hacen? Están tomando la escuela, fueron al ministerio. ¿Y qué hizo el ministerio? Denunció destrozos. Lo habrán visto en varios canales de televisión. Totalmente fuera de contexto. Decía, hubo destrozos en un ministerio. Sí, bueno, en realidad eran chicos que estaban pidiendo que se vuelvan a abrir sus cursos. Además, hicieron la conferencia, Mónica, de prensa y lo desmintieron. Esos chicos que hacen destrozos. Me refiero a lo siguiente. Precisamente por las condiciones sociales que viven, ellos necesitan más contención de la escuela que otros chicos, seguramente. Sí. Porque ¿qué hacen durante el día? Primero se retrasan en el aprendizaje, en la socialización que hacen los chicos en las escuelas con sus compañeros. Y además la desatención que las autoridades ponen en ellos, también les están indicando que no hay autoridad, que todo es lo mismo. Y no es tampoco. Y hay un grupo que no son todos, que se movilizan afortunadamente, porque, digamos, no están todos en las casas, afortunadamente. Pero sí es cierto lo que vos decís, Mona, que seguramente ese grupo que están movilizados no son la totalidad de los chicos y que muchos otros se vuelven a sus casas y están a veces en situaciones de marginalidad. Digo, aprovecho a hacer un paréntesis porque fui a ver la película Elefante Blanco. Hablé de Fuerte Apache. No sé si la vieron, pero la verdad que es impresionante. Lo que uno sabe, pero verlo con la... Lo que pudo haber sido y no fue. Claro. No, y además ver lo que soy. Lo que soy es Fuerte Apache y el tema de la droga, el tema de las dificultades y la vulnerabilidad de estos chicos cuando no aparece una institución, en este caso la escuela, ¿no? Así que digo, hice ese paréntesis porque la vista semana la verdad que la recomiendo. ¿Cuántas Mónicas le pone? Ah, no entro en eso. Bueno. Me gustó mucho, me movilizó mucho, me emocionó. Muy bien, Darín. Bueno, cinco Mónicas. Sí, muy buena la película. Bueno, otra escuela con dificultades, el Iriurtea de Mataderos, una escuela de bellas artes. Allí hace unos 15 días hubo un escape de gas que intoxicó a 17 alumnos que estuvieron internados. ¿Vos sabés que a mí me mandaron esa información? Que yo le pasé a Jimena, porque había estado totalmente tapada la corte. Se enteró todo el mundo esta semana porque hubo un corte de calle. Pero una locura. Fue hace 15 días. Se enteró todo el mundo porque hubo un corte de calle. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la solución del gobierno de la ciudad? Clausuró la caldera. Entonces, ahora esos chicos que estuvieron intoxicados también se están muriendo de frío. Tienen frío. Así que, bueno, esa fue otra escuela con dificultades. Después hay un debate en todas las escuelas medias de la ciudad porque llegó una resolución atrasada, un poquito atrasada, porque debería haber llegado a principios de año, que cambia el sistema de evaluación en la escuela secundaria. ¿Qué significa esto? Hasta ahora se promediaba, es decir, los chicos podían tener más bajo del 6 en el primer trimestre y después recuperar con un 8. Por ejemplo, si sacaban un 5, podían sacarse un 9, luego se promediaba y aprobaban la materia. Resulta que hay una resolución que rige desde marzo, para atrás retroactiva, que ya terminó el primer trimestre, donde tienen que aprobar por trimestre. Es decir, que aquellos que tienen 5 materias abajo ahora y que creían que en el segundo podían recuperar, se enteran ahora que había una resolución que el gobierno de la ciudad no mandó o que las escuelas no... Lo cierto es que no se pueden aplicar cosas retroactivas. Bueno, esto es lo que se está debatiendo en las escuelas. Las escuelas están tratando de ver cómo hacen para aplicar esto a partir de ahora, pero no para atrás. ¿Cuál es la modificación? La modificación es que si se aprueba por trimestre, es decir, que no se promedia, que incluso desde el punto de vista educativo puede ser interesante, porque decís, bueno, si no aprendieron lo que aprendieron en un trimestre, no pueden aprobar el segundo, ¿no? Pero el tema es que cualquier modificación de este tipo no lo podés dar con un trimestre hecho y con chicos que ya se están llevando materia sin saberlo. Muy bien, 9:00 de la mañana, aquí estamos el Núcleo Duro, hasta las 10 de la mañana lo vamos a seguir acompañando. Y ahora, otra nueva compañía, Las Noticias, con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. En la hora 9, cielo despejado, temperatura 4 grados 4 décimas. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró que continuará la investigación sobre la masacre de Pompeya. Esto fue tras recibir a Fernando Carrera, preso durante 7 años en Marcos Paz. El 25 de enero de 2005, agentes de la Federal lo persiguieron y balearon por un supuesto robo y al huir en su automóvil mató a una madre y su hijo de 6 años y a otra mujer. Carrera señaló que el dictamen de Nilda Garré sobre el accionar de esos policías fue fundamental para que la justicia se expida y él pueda esperar en libertad el inicio del nuevo juicio. El vicepresidente Amado Boudou supervisó junto al jefe de gabinete Abal Medina las obras de saneamiento del Riachuelo y ya se relocalizaron 867 familias que vivían a las orillas de la cuenca de Matanza. Junto con el jefe de gabinete, el secretario de Ambiente, Juan José Musi, navegaron desde La Boca hasta Puente Alsina y luego hasta Puente Pueyrredón. Uno de los objetivos es la relocalización definitiva de los habitantes lindantes a la Axacuenca Matanza. De los 5 municipios, Lomas de Zamora y Avellaneda ya consiguieron la reubicación, mientras que en La Matanza, Lanús y la Capital Federal sería a fines de este año o el año próximo. Internacionales. Ya votan en Egipto en la segunda ronda para elegir al nuevo presidente que sucederá a Hosni Mubarak, quien abandonó el poder el año pasado tras un levantamiento popular. Se prevé una lucha muy reñida entre los dos candidatos rivales que permanecen en la carrera, el ex primer ministro Ahmed Shafik y Mohamed Morsi de la Hermandad Musulmana. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 4 grados 4 décimas, la térmica 1 grado 7, humedad 87%. Es la hora 9, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Alba de Beca, siempre estoy esperando este momento del día para escucharte. Y con respecto al discurso de nuestra presidenta, claro, preciso, valiente, ya lo escuchamos. Yo digo, ¿no se podrá hacer un disco o largar un, digamos, un documento sobre este tema, sobre este preciso, claro, conciso, digamos, defensa de nuestras Malvinas? Hola Mona, yo quiero comentar que yo tenía 12 años, vivía en Callao y Libertador y pasaban los aviones que, tan bajitos que le veíamos la cara a los aviadores, a los milicos. Era terrorífico y una tía que estaba en el Ministerio de Hacienda estaba debajo de los escritorios, la gente, porque giraban en contra del Ministerio. Un beso grande, siempre te escucho aunque no hables. Seguí. Sí, Mona, con respecto a lo que están hablando de los colegios secundarios, están haciendo un desastre. Están cerrando otros años en el Huergo, en otros colegios, en el M27, que lo quieren hacer bachiller, sacarles una M industrial de química, y le quieren sacar los laboratorios, los talleres. Están destrozando los colegios secundarios y la educación técnica que hace tanta falta en este país. Nueve y siete minutos de la mañana, aquí estamos en Núcleo Duro, con los temas que son importantes, o al menos evaluamos que son importantes para nuestros oyentes. Ha tenido, se ha escrito mucho, se ha dicho mucho respecto a el tema de la drogadicción, lo que significa despenalizar el consumo. Y el doctor Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte, dijo que ni un fallo de la Corte ni la nueva política criminal del Ministerio de Seguridad pueden terminar con la criminalización de los usuarios de drogas, porque la ley sigue vigente y la corporación policial continúa deteniendo consumidores. Y esto habilita a la policía a molestar, a extorsionar, a meterse en la vida personal. Esto es real. Se penaliza a un consumidor y a los grandes traficantes siguen vivitos y coleando. Un tema muy, muy complejo, realmente, muy complejo. Pero bueno, el nuevo secretario de Estado, al frente del CEDRONAR, que es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, asumió hace poco tiempo. Hay ahora un nuevo equipo de funcionarios que se están abocando, y muy rápidamente y bien, al tratamiento de todo esto. Estamos en comunicación con, digamos, el segundo sería de Rafael Bielsa, Ignacio O'Donnell. Él es subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia del CEDRONAR. Muy buen día, O'Donnell, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo le va, Montalbán? Bien, muy bien, igualmente. Bueno, están trabajando, y fuerte por lo que me han dicho, con todo este tema, más el tratamiento que ha tenido a nivel del Parlamento. Me parece que es una buena oportunidad este momento para poner un poco las cosas en claro de lo que está pasando, ¿no? Ajá. Sí, absolutamente. Me parece que es, y este es un debate que viene hace mucho tiempo. Sí, señor. Que, sí, señor. Que es hora de, que ha paralizado mucho el trabajo y ha dividido mucho las aguas, y me parece que hay conceptos que son claros respecto a que si una persona consume o si desarrolla una adicción o dependencia, debe ser tratada en el ámbito de salud y no encarcelada, o llevar una causa que después corre durante años y después termina anulándose y de alguna manera generándole un estigma, una marca. Y en todo caso, si tiene una adicción, es como puede ser cualquier otra, como la obesidad, el juego, claro. La comida. Entonces el ámbito para tratarlo no es la cárcel tampoco. Exactamente. Esto es como a ver, agarrar a los perejiles sería un poco lo que dirían los muchachos del tablón, ¿no? Sí, lógicamente. Aparte, consideramos eso, por un lado, si está bien, y por otro lado, si funciona, ¿no? Si funciona, lógicamente, decimos que así como hay buenos jueces y buenos policías y todo, hay otros que no lo son tanto, y por ahí lo que se termina haciendo es aumentando estadísticas, y se hace con las poblaciones más excluidas. Dicen, bueno, agarramos tres morochos de un barrio, digamos así, como hablando mal, ¿no? Pero es decir, es como totalmente injusto y de alguna manera es ineficaz, porque no van claro. para arriba, no van uh-huh. los narcotraficantes. Claro, Zaffaroni, una de las cosas que hablaba era de las sentencias aberrantes, que aquí en la policía había encontrado un resto de marihuana en el bolsillo, lo arrestaban y el argumento era por hacer peligrar la seguridad nacional. Y que cada una de estas causas cuesta $5,000 y agarran al que tenía un restito de marihuana. Totalmente. Perdón. No, yo digo que me parece que hay que insistir. Usted estuvo en Diputados hablando casualmente sobre el tema, ¿no? Exacto, sí. Y no, es así, digamos, ¿cuál es el criterio? ¿Se trata de la misma manera un traficante que tiene 2 kilos de cocaína en la casa que una persona que tiene un cigarrillo de marihuana? Y de alguna manera esto lo que hace es alejar a las personas que necesitan la ayuda, porque, digamos, si ellos sienten que van a tener una causa o un problema por el tema de drogas, no se van a acercar a los servicios de salud o no los van a sentir como amigables. En fin, genera un montón de trastornos que consigue todos los resultados opuestos a lo que se busca o se persigue. Claro. Ustedes están trabajando bastante fuerte, por lo que me he enterado, ahora con los lugares de tratamiento, ¿no? Exacto, sí. Esto ¿qué también, están haciendo, ¿no?, puntualmente? Bueno, puntualmente hemos en asistencia hicimos unos cambios rápidamente, que es abrir el punto de evaluación de lunes a lunes de 8 a 20, y por lo menos también acelerar los procesos de admisión de las personas, porque todavía seguimos proveyendo tratamiento directo, ¿no? Entonces esto ha duplicado la cantidad de gente que ha sido derivado a internaciones y tratamientos de otro tipo en estos meses. ¿Y qué son esas casas de abrigo que están teniendo, que tienen ustedes, a las que apuestan como algo muy complementario para el tratamiento de mucha gente? Sí, lo que estamos viendo es hacia un cambio de paradigma. Antes la adicción se trataba como una enfermedad aguda, digamos, como te rompes una pierna, vas a una comunidad, a un centro de tratamiento durante 2 años y volvés y ya estás curado, ¿no? Y para algunas personas la adicción se vuelve una enfermedad crónica y tiene características de larga duración. Entonces vemos que también... Entonces necesita un tratamiento continuado y cuidados continuados y graduados, que incluye en las poblaciones más excluidas poner dispositivos dentro de los barrios o villas, porque uh-huh. la gente muchas veces no sale de ahí. Y por otro lado, bueno, eso incluye esto, como decías, las casas de abrigo, perdón que te quité. No, está todo bien. Pero tiene que ver, por ejemplo, bueno, personas que están consumiendo en situación de calle o de uh-huh. pasillo o bien en la calle, puedan ir a bañarse, a comer, a tener una ropa, que puede ser como el primer lugar de contención. Después están los centros comunitarios barriales, que un ejemplo es como los que hacen los curas villeros, que están cerca de la comunidad, uh-huh. Del barrio, a unas cuadras, y que es como un centro de día. Después la atención móvil, que es también con efectores de salud, ir a buscarlos y ofrecerles servicios en el lugar. Y otro tema, las casas de medio camino. Estos son distintos dispositivos hacia los que estamos yendo, que es muchas veces la persona necesita un lugar libre de drogas donde vivir al principio después de un tratamiento, porque por ahí no puede volver a la casa si hay una situación muy irregular o necesita un tiempo de... Y todo esto hace a la nueva ley de salud mental, o sea, cortar los tiempos de internación y, uh-huh. y ponerlos más rápidamente en la calle y apoyarlos para que estén a las personas. Y otra cosa tiene que ver con el concepto, o sea, si una persona tiene problemas que son individuales, personales, psicológicos, por otro lado tiene problemas sociales, económicos, digamos socioeconómicos y de entorno. Entonces si nosotros trabajamos nada más que sobre la persona y no trabajamos sobre el barrio o la comunidad, estamos desperdiciando los recursos. Entonces uh-huh. Todo esto lo que hace es que, digamos, o sea, ir hacia otro concepto de alguna manera y acercar el servicio y que esto genere circularidad, que la persona pueda incluirse en distintos niveles de tratamiento en distintos momentos. Entonces estamos apoyando esto y reestructurando la manera en la cual el Estado apoya distintos servicios y dispositivos. Bueno, realmente es una nueva forma de encarar, por lo que veo, muchísimo más de humana y con contención para el consumidor, el adicto, en definitiva. ¿Tienen presupuesto para encarar toda esta nueva política? Sí, lo que pasa es que estamos en una etapa en la cual nos estamos manejando el presupuesto que teníamos cuando llegamos, porque, como dice mucho el doctor, no es que el Estado gaste poco, sino que hay que racionalizar, porque quizás sí, claro. Es la función de la Sedronar, porque este tema de las adicciones es un tema que está un poco en cada lugar. Se ubicó hasta 31 organismos federales que tienen presupuesto e incidencia sobre el tema. El tema es cómo ordenarlo. La Sedronar tiene mucho por hacer y va a necesitar de una nueva estructura que estamos desarrollando en este momento, que ya está presentada y está a aprobación, para ocupar el lugar y poder hacer estas cosas, porque bueno, también prevención es generar microemprendimiento en los lugares, estamos con una pata de prevención fuerte, iniciando prevención en escuelas de primer grado a partir de este año, que lo teníamos desde quinto, en fin, prevención comunitaria, la federalización, porque estaba como muy quedado, muy concentrado los servicios en la capital, etcétera. Hay mucho por hacer en el área de capacitación y protocolos con distintos ministerios. Hay muchas cosas. Entonces, para lo que tenemos ahora, digamos, podemos proveer los servicios, pero estamos apuntando a... Porque el tema de hablar de la despenalización fuera el contexto de fortalecer mucho los servicios de prevención y asistencia y hasta el narcotráfico, que es la otra subsecretaría, es como algo, me parece, que es lo que preocupa más los casos rimbombantes que hay de inseguridad y demás, que la gente automáticamente lo asocia al consumo, que son más complejos que eso, hace que haya una sensibilidad muy grande y una mirada muy fuerte hacia nosotros, ¿no? Que nosotros aceptamos ese desafío y estamos en camino a trabajar. En camino a modificar muchas cosas que son de fondo, ¿no? O'Donnell, ¿dónde está la sede de ustedes? La sede central está en Sarmiento 546. Esto es Sarmiento y Florida. Yo te quisiera dar el teléfono. ¿Cómo no? Digo porque de pronto alguien puede estar escuchando que necesita ayuda o quiere ir a ver qué contención puede tener, y bueno, está bueno que demos la dirección, ¿no? Y el teléfono. A ver, un segundito, vos. Sí, cómo no. Esto es radio, esto es radio, verdad. Acá lo esperamos. Va a buscar el teléfono. No, lo que puedo hacer, le paso el 0800 un minuto porque tengo la... A ver. La cosa, estamos recién en funciones y... Sí, sí. La puedo llamar en un minuto, si no... En un ratito, la productora te vuelve a llamar y ahí vamos a dar el teléfono para la gente que esté interesada, ¿eh? Damos todos los datos ahí. Está bien. Ya tengo. Está sí, bien. 0800, perdón. Sí, 222, dale, dale. 0800... 222... 222... 1133. Ah, muy fácil. 0800-222-1133. Sí. Bueno, perfecto. Ignacio O'Donnell, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? No, muchísimas gracias. Bueno, suerte con todo. Hasta luego. Gracias. Era el subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia del Sedronar, que es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Buen día, Mona y equipo. Quería avisarles que los chicos de las escuelas técnicas ayer fueron a Pisurno porque le quieren cambiar el sistema de estudio. Por ejemplo, le quieren sacar horas de dibujo técnico y ponerle dibujo artístico. Y sacarle materias técnicas y ponerle materias humanísticas. Y los chicos no están de acuerdo. Muchas gracias, un beso, hasta luego. Buenos días, habla Mimi de Villa Crespo para pensar, maestra soy, maestra profesora. Para pensar que esta gente que está al mando de la ciudad no tienen la única cosa que tienen en su mente es tirar abajo las escuelas estatales. Esa es la verdad, hay que ponérselo bien, bien clarito en la cabeza. Quieren sacar las escuelas. Yo tu sonrisa y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Mónica Beltrán, soy Rosa del Talar. Mónica, hay algo que a mí me obsesiona, que es la educación. Tengo que reconocer que la educación me obsesiona. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, cuando termine el gobierno de este buen señor que está, va a haber que hacer algo como para hacer una escuela de Pablo Freire directamente, hacer escuelas de Pablo Freire con puertas abiertas para que los chicos, sostener a los chicos, para que los chicos tengan educación. Hola, buenos días, Mona. Habla Dolores de Castelar. Bueno, yo quiero rendirle un homenaje a mi compañero del alma. Trabajaba conmigo en la oficina de salud pública en Paseo Colonia y Belgrano, y los infantes de Marina le dieron en pleno pecho cuando salía del subte del Ministerio de Hacienda. José Bertol, que vivía en Morón, adorable compañero. Y al hermano de mi compañera, también de Adela Machioni, que también se lo mataron en el Ministerio de Ejército. Sí, buenos días, bueno, Mona, equipo, muy bueno el programa, mi nombre es Elsa, soy de Almagro, bueno, quería saber que por favor me indiquen si saben cuál es la dirección de RAE en internet, ya que tengo un familiar que vive en Italia y gusta escuchar la radio nacional. Les mando un beso y un saludo a Jorge Luz y a todo el equipo, un besito. Buen día, Mona y equipo. Algún día alguien tendrá que decir claramente que la repulsa tan particular que de cierta clase media siente por Cristina es multicausal, pero la más importante de las causas es que es tan extraordinaria, tan profundamente conceptual, tan patriota, que no la pueden soportar. Pues camina distinto, voy a escaparme hasta la constelación más cercana, la suerte es mi oxígeno. Muy bien, agradecemos como siempre los mensajes de nuestros oyentes. Que, a ver, señora Colo, ¿a qué número nos han llegado? Bueno, llegan a dos líneas, una es el 0810-222-0870, esa es la línea nacional, desde cualquier lugar del país la llamada tiene valor local. Y si no, 4999-8700. Bueno, ha dado con el hombre indicado la señora que preguntaba sobre el tema de RAE, que tiene sus parientes en Italia. Porque el que se ocupa de RAE Italia, ¿quién es? El Chelito. Sí, hay una dirección de internet, pueden entrar, es un blog, rae.radionacional.com.ar, y ahí encuentran toda la información actualizada en los 7 idiomas en los que trabaja la radio, con documentación, audiovisivo, todo. Lo tiene en cuenta, se lo dije en italiano, audiovisivo. Tiene todo lo que tiene que, que encontrar. Aprovecho para agradecer a todos los componentes de los equipos de Idioma de RAE que han trabajado ayer sin descansar para traducir el discurso de la Presidenta. Unos bueno, de paso, tenés información sí. sobre un tema realmente desgarrante. 17 muertos fue lo que sucedió en Paraguay. Sí, bueno, 17 muertos, muchos policías, muchos civiles. Pero antes de ir a la crónica policial, yo te quiero poner un poco en contexto a vos y a los oyentes, porque es muy importante. Porque viste que las papas no se cuecen solas. En Paraguay hubo una comisión que investigó y que la Comisión de Verdad y Justicia uh-huh. que entregó resultados de tierras mal vendidas. Y entre los mayores beneficiarios de estas tierras en la época de Stroessner, el documento de esta Comisión de Verdad y Justicia señala que Alfredo Stroessner recibió muchísima tierra, lógicamente Stroessner, Andrés Rodríguez, Blas Riquelme, anote este nombre, uh-huh. Blas Riquelme, Humberto Domínguez Dib, Julio Domínguez, Conrado Papalardo, Luis María Zubizarreta, José Alberto Planas y Lucho Vergara. Estas personas recibieron, de un día para otro, el 19% de las tierras de Paraguay, pero toda la tierra de Paraguay no es fértil. El 19% es prácticamente el 80% de la parte más fértil del Paraguay, que es aquella que está cerca de Brasil. Bueno, ahí está lleno de soja. Se puede imaginar. Lógico. Bueno, justamente allí, en una de esas tierras de este muchacho Blas Riquelme, uh-huh. es donde se sucedieron estos enfrentamientos entre los campesinos y la policía. Entonces, si uno iba a los diarios y se pone a leer Clarín, aparece que los campesinos contaban con gente aparentemente preparada en Colombia y en Venezuela. Guerrilleros. Ah, sí. Y nadie se pregunta, y entonces ahí uno dice, ¿pero qué pasa, muchachos? ¿Cómo puede ser? Fueron 200 policías con helicópteros, y desde dentro de los campos le dispararon a los policías, y ahí se armó la balacera. Pero la verdad que los campesinos o los ocupantes no creo que tengan muchas ganas de andar disparando a 200 policías con sus helicópteros. Entonces hay que darle una vuelta muy importante. Lo que hay que decir es que hay antecedentes con relación a estas tierras, que esto no es nuevo, no es que surgió de la mañana a la noche. Ya en febrero había habido problemas. Exacto. La gente también está cansada de que les quiten las tierras que a ellos les corresponden. Estos episodios los hemos vivido en la Argentina. Exactamente. Y siguen pasando. A los pueblos originarios les están sacando las tierras para que han tenido de épocas inmemoriales para plantar soja. Aquí estos campesinos dicen, bueno, estas tierras fueron mal regaladas a estos terratenientes. Qué va. Queremos tierra para hacer nuestras casas y para tener nuestras pequeñas quintas, para hacer nuestro trabajo, para poder vivir dignamente. Bueno, se los premia con balas, con tiros. Hay una crisis política en Paraguay, hubo reuniones. Renunció el ministerio. Sí, sí, lo renunció sí, sí, el presidente porque de algún modo. Sí, inmediatamente, porque si no venía un conflicto más grande. Exactamente, porque el ministro de Interior, Carlos Filizzola, de algún modo responsabilizó a los campesinos, a los ocupantes, de la crisis que se armó. Y también el jefe de la policía fue desplazado. Uh-huh, así que hay un movimiento uh-huh. político muy grande. Lógicamente el Partido Colorado, el opositor, es aquel que está haciendo del campo orégano todo el movimiento, que acá en Argentina estas roscas las conocemos muy bien cómo funcionan, sí. Para que, bueno, el amigo Lugo la esté pasando mal. En poco tiempo hay elecciones en Paraguay, así que hay que estar muy atentos a estas cosas también. Pero bueno, un momento muy difícil, Mona, muchísimos muertos, muchos policías muertos, muchos campesinos muertos, y este número 17 en total, uh-huh. no es definitivo, ¿eh? La suma va a seguir subiendo, lamentablemente. Muy bien, quiero agradecer el libro Orfeo en la ciudad de José Luis Menéndez, que me llegó hoy, con Las venas abiertas de la razón mítica, dice Bleck, Baudelaire, Schiffer, Hellman, Las venas abiertas de la razón mítica. También me mandan aquí una información para difundir que el sábado 23 a las 21, de cerca, canciones ligadas a ritmos de América, en vivo, en tiempos modernos, ahí en la calle Aristóbulo del Valle 1701, en Vicente López, a dos cuadras de la avenida Maipú. Es un espectáculo a la gorra de los amigos que siempre nos mandan información, son gente de Música Esperanza. Y bueno, hay un buffet popular también para todo esto. Y nada más. Ahora, Porotingui, ¿me está escuchando? Sí, me tengo que pedirle perdón. ¿Qué pasó? Pasa que no me entendía muy bien. Es verdad, es verdad. Yo, ¿sabe qué? lo atribuí al frío. Vio que uno cuando tiene mucho frío tiembla, entonces le salen mal las palabras. ¿Qué le pasó? A mí que soy retardada. Entonces resulta que todas las noches pongo en la bandina la dentadura. ¿En la bandina? Y entonces media dormida agarré la de abajo y la de arriba no. Ay, entonces Porotín. No me entendía. Pero usted es una genia. Con razón. La queremos usted, tanto. ¿Usted quiere tener los dientes blanquitos? Limpio, por lo menos limpio. Le salía todo en minúscula, ¿no? La mayúscula ni una venía. Qué bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan, Porotingui. No se haga drama, que dramas son otros. Pero por suerte vino la gallega a avisarme. ¡Ah! ¿Dolores del Tajo? Dolores del Tajo. Ajá. ¿Quieren hablar con ella? Sí. Bueno, sí. Métale nomás, Dolores. ¿Cómo le va, señora? Cariño, divinas mujeres y divinos hombres. Sí, gracias, sí, pocos gracias. Pero buenos. Gracias. Sí, más o menos. Gracias, Dolores. Le quería decir una cosa. A ver. Que sigo progresando con el huevo frito. No me diga, ¿el restaurante? El restaurante. Ay, ¿por qué progresando? ¿Porque va mucha gente? Va mucha gente y hay distintos ramos. Ajá. Por ejemplo, de 12. Sí. A 2 de la tarde, sí. Almuerzo. Sí. De 5 de la tarde, 8 de la tarde, más o menos, según los apetitos, sí. Almuerzo. Ajá. Bueno, y después, cuando cierra, que cerrará a las 12 y media, cabaré. Toma mate. Sí. No. ¿Cabaré? ¿Y qué hacen? No, toman bebida. ¿Y algún espectáculo? Porque la bebida es lo que deja la plata. Y sí, claro, claro. Miren, yo no quiero ofenderlas. Sí. Pero si ustedes quieren ganarse unos pesitos acá, vienen a hacer copas. Ajá. Bueno, mire, déjenos que acá lo pensemos un poco, alguna extra. ¿Hay que ir vestida de alguna manera especial, señora ropa. Dolores? Tengo ropa, tengo de pollera con tajo, ajá. Boa de plumas, sí. Y mucha pintura. Ajá. Y bueno, acá las chicas tienen que ir, las más jovencitas. Ay, no, Mora, usted con ese pelo negro se lo tira para atrás, es como dice la porota, una princesa mora. Ah, bueno, ajá. Bueno, si a usted le parece, yo también voy. Me pongo unas medias caladas y salgo. Yo tengo sandalias, ¿eh? Bueno. Sandalias. Y si llega a tener varices, yo le pido. No tengo varices. ¿No? No. Ay, mire qué cosa. La gente nativa de este país no tiene varices. Yo tengo unas varices. ¿Ah, sí? Que las escondo con polleras largas. Ajá. Bueno. Pero tendrá algunos atributos para mostrar que no sean las piernas. Ya. Bueno, mi pechuga es buena, ¿eh? Sí. Sí, es para 4 cubiertos. Pechuga hervida. Bueno, mire, usted también es una mujer muy, muy linda y muy llamativa. Esos labios bien rojos le quedan fantásticos. ¿Sabe qué pasa? Yo tengo buen pecho, buena pechuga. Ajá. Y los hombres argentinos miran atrás y adelante. Ajá. Los argentinos, los italianos, los españoles, todos. Quedan bizcos mirando. Sí, pero eso es todos los hombres de todo el planeta. Yo lo que tengo éxito con los tangos. ¿Ah, sí? Ah, canto tangos. Ajá. Yo tengo una creación del tango Malena. ¿Ah, sí? ¿Quiere que se los cante? Sí. Bueno, cómo no, con mucho gusto. A ver. Malena canta el tango como ninguna. Una, se perdió. Y en cada verso pone su corazón. Ay, yo de su pueblo, su voz perfuma. Epa. Malena tiene penas de bandoneón, su besa la infancia, su voz de samba. Ah, amiguita. ¿Cómo se pone oscuro de callejón? ¿O acaso que el romance que solo nombra paso sienten pedo por el alcohol? Malena canta el tango como ninguna. Malena tiene penas de calefón. Bueno, muy bien. Muy bien. Y con la dentadura mejor. Todo, vasos llenos. Vasos llenos. Otro día me dio uno en la sien, quedé media retardada como 15 días. Claro, bueno, mire, la verdad que está bueno lo que pensaron para el huevo frito. Me parece interesante. Va a ampliar los parroquianos y se van a ganar unos mangos. Así y que venga el Colominas también. Colominas, bueno, hoy está castigado. Así que hoy no lo dejamos hablar. Directamente está en un rincón. Lo tengo ahí en un rincón en escabeche. Puede hacer de caficio. Sí. Bueno, mire, eso hay que proponérselo a él. No sé si le va a gustar. El chelo de entrador. Ajá. Miran las mujeres de la calle y con esa pinta. Mire, que el chelo es bien buen mozo. Él puede atraer mucha clientela. Le agradezco, pero vos sos. Para la mujer, para mí es lo mismo. Está bien, está bien. Bueno, señora Dolores, mándele un besito a la porota. Y de paso, ¿hace mucho que usted no lo ve a Jorge Luz? Mire, Jorge Luz lo vamos a ver, pero es medio jodido, no deja entrar. ¿Por qué? Y porque dice que comen, se comen de todo y hay que servirlos como animales. Pero no, este Jorge Luz también tiene más vuelta. Bueno, mire, no le dé bolilla. ¿Sabe qué? Usted haga la suya, que el negocio le va a ir fantástico. Reina Mora, usted es una reina. Bueno, vendedor. Muchas gracias. Ah, quería decirle una cosa. A ver. Yo escuché a Cristina. Sí. Ojalá muchos que la critican, sí, les prestar a ella las polleras, a ver si tiene lo suficiente para ser como ellas. Esa. Okay. Tiene razón, ¿sabe qué? Tiene razón. Y claro, porque lo elaboro. Ajá. Sí, ya la hice mía. Muy bien, muy bien. Bueno, buen fin de semana y dígale a la porota, por favor, que le mande un abrazo al marido, que es el día del padre. Ah, sí, Tereso. Ahí está. Mi Tereso y mi Teresito cuando llegue. Bueno. Van a ser los Teresitos, los Teresos. Van a poner una sucursal de los Teresos para comer. Bueno, escuche. No es muy apetitoso, ¿no?, el nombre, pero los Teresos por Teresa. Claro, ahí está. Bueno, un abrazo y que tenga buen fin de semana, doña Dolores. Adiós, reina. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, qué mujer, Dios mío, ya no sabe qué hacer con el restaurante. Sí. Qué mujer. Ahí tanda. Bueno, pasémosla. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Sintonía fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaf.org/iniciativa. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... ¡Sáquenme la hiedra! La maldita hiedra de encima. El cuadro de Plácido Donato. Déjese de tontería, Mariela. Con María Aurelia Bizzuti y un elenco de primeros actores. Sáquenme. Quiero saber quién es y dónde se esconde. Vamos, vamos, contésteme. Oiga, ¿qué se ha creído? Producción y dirección, Nora Massi. Mi Marlene. Es libre, ¿entiende? Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 39 minutos. una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Una mesa entusiasta de palabras, una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanowski recibe a Ingrid Beck, periodista y escritora. Fernán Mirás, actor. Ernesto Malo, escritor y organizador del Festival BAN. Buenos Aires Negro, Antonio Virabén, músico y actor. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13, Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Especiales de música para comenzar. Presenta a Mariquena Monti con sus más grandes éxitos. La gran intérprete y su estilo intimista en un show deslumbrante. El sábado 30 de junio a las 19 en el auditorio de nuestra radio. Conducción Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Los esperamos. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Todo lo que necesitas saber. Núcleo duro. Buen día, Mona y equipo, soy María de San Isidro. Recién un oyente dijo sobre la impresión que le causó nuestra presi en las Naciones Unidas y que le tienen mucha envidia. Mirá, coincido totalmente porque la presencia, la prestancia, la preparación de nuestra presidenta en cualquier estrado del mundo no es usual, es única. Mirá un... Hola, sí, buenos días. Soy Gabriela de acá de Colombia, Entre Ríos. Quería recordarle a Mona que en la semana, además, Cristina lanzó la línea de créditos tan accesibles para tanta gente que no tiene un poder adquisitivo alto y aquellos también que lo tienen un poquito mejor. Bueno, les mando un besito para todos. Los felicito por el programa. Muy bien, 9:44 y otro de los logros de la semana pasada fue el nuevo programa para dar crédito para las viviendas hipotecarias. Esto que contempla la construcción inicial de unas 100.000 viviendas para los cuales se van a dar préstamos de hasta 350.000 pesos con un plazo de pago de entre 20 o 30 años y las condiciones se dan con o sin terreno. Ya tengo entendido que ha habido 120.000 que ya tienen turno para tramitar este crédito hipotecario. La verdad que esto es un logro, la recuperación de la vivienda hipotecaria que hace muchos años había desaparecido. Estoy en comunicación ahora con el arquitecto especialista en tecnología de la vivienda, Raúl Fernández Wagner. Él también es integrante de Habitar, un espacio que está conformado por organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores que vienen trabajando con el objetivo de generar un marco normativo que garantiza el derecho a la vivienda, a la tierra y al hábitat, para todos los argentinos. Arquitecto Fernández Wagner, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mona, ¿cómo le va? Bien. Acá hay algo muy interesante que plantean ustedes, que es no es solo la vivienda, sino es lo integral, que es la vivienda y todo lo que la rodea, el hábitat que rodea todo eso, que no puede dejar de considerarse, ¿no? Sí, por supuesto. Pero la medida realmente es muy importante. No, nosotros creemos, a ver, pongámosla, tal vez esto convendría lo mejor. En Argentina en estos años se viene dando una particularidad, que es que a medida que la economía más crece y mejor nos va en la economía, más se eleva el precio del suelo. Uh-huh. Con lo cual el acceso a la vivienda se ha venido complejizando y estrechando muchísimo, incluso para sectores medios con capacidades de pago más o menos importantes. Y eso es lo que ha pasado con los mercados del suelo, que han pasado, por ejemplo, promedio en Ciudad de Buenos Aires, $500, estoy todavía dolarificado, ¿no? Sí. El metro cuadrado pasó a $1,500, $1,600 el metro cuadrado en 8 años. Uh-huh. Eso, no hubo renta, ningún tipo de renta que se equiparara a eso, pero eso también ha profundizado la desigualdad socioespacial, digamos, de una manera muy dramática. Con lo cual, esto viene a reconstruir a partir de un fuerte apoyo financiero del Estado, o lo que el mercado no iba a poder resolver, y por otro lado, con un fuerte apoyo también del Estado en aporte de suelo. Claro. ¿No? Uh-huh. Que son dos factores claves. Usted, Fernández Wagner, ha planteado un tema que a mí me parece que hay que empezar a mirar y considerar. Que está bueno el camino que emprendió el gobierno de construir las viviendas, pero usted puntualiza que falta planificación urbana. ¿Por qué no me amplía un poquito esto? Y porque en realidad no tenemos en Argentina una ley nacional de planificación urbana, ordenamiento territorial o desarrollo territorial, se podría llamar, como tiene Brasil o tienen otros países, que ayuda muchísimo porque eso fija instrumentos para poner un control al desarrollo salvaje de los mercados, digamos. Uh-huh. Allá de una concepción más tradicional de planificación y ordenar el territorio, esto significa también instrumentos, ¿no? Hoy el COFEPLAN, el Consejo Federal de Planificación, ya tiene un proyecto de ley que se parece mucho al que nosotros también proponemos desde Habitar Argentina con algunos senadores, y creemos que en un corto tiempo podemos estar pensando, con apoyo político obviamente, de tratar y tener una ley nacional. Y después de las 24 provincias, solo 2 provincias tienen ley de ordenamiento territorial. O sea, ese es un vacío importante, digamos, y eso daría herramientas a los gobiernos provinciales y sobre todo a los gobiernos locales para el desarrollo más equilibrado y equitativo, claro, de la ciudad. Claro, claro. Nosotros venimos de una construcción que en este país durante años ha sido un boom y especulativo, porque la gente que tenía plata que le sobraba compraba los ladrillos famosos, ¿no? Sí, sí. Ahora, sí, este concepto... Este concepto también hay que empezar a modificarlo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esto sería lo que esperaríamos que disparara el plan anunciado por el gobierno. Uh-huh. Ahora, ahí hay que ver después cómo se va a ejecutar esto en el territorio. Claro. Creo, por ejemplo, los terrenos de Radio Nacional, que están localizados en las zonas más caras de Buenos Aires, a donde está proliferando otro fenómeno, desde mi punto de vista, totalmente dramático, que es nuevo en Argentina, que es el desarrollo de los barrios cerrados, con lo cual se profundiza la fragmentación social. Los terrenos, para la gente que no sabe, los terrenos son los linderos a la planta ahí en Pacheco, ¿no? En General Pacheco. Claro, exacto, exacto. Entonces ahí, por ejemplo, hay que ver después cómo se va a implementar esto, qué clase de proyectos se van a desarrollar, que si probablemente van a ir ahí sectores medios acomodados, pretendan hacerlo bajo formas de barrio cerrado, ¿no? Eso habría que tener muchísimo cuidado. Nosotros encima estamos muy preocupados porque la reforma del Código Civil cristaliza, saca del limbo jurídico los barrios cerrados e inaugura en Argentina un periodo donde la calle ya definitivamente no va a ser más pública, puede haber urbanización con calle privada. Y eso es un cambio sustancial en las ciudades argentinas. Es complejo, pero bueno, lo que creo que va a haber que empezar a reconsiderar un montón de cosas con relación a todos estos barrios, ¿no? Porque un barrio no se puede hacer solo la casa, el barrio tiene que estar rodeado de necesidades primarias, sí, cotidianas que tiene la gente. Sociales, ¿no? Claro, y, exacto. Y accesibilidad, transporte, accesibilidad claro, también. Bueno, claro. Esto hasta conduce a basar la ciudad en la movilidad individual, que claro. Es lo más caro y ambientalmente complejo, ¿no? Bueno, seguramente ustedes van a ser consultados con relación a toda esta construcción y iremos viendo cómo se va dando y las cosas que hay que modificar, obviamente, ¿no? Nosotros ahí hablamos también de que estamos 1.700.000 familias no podrían acceder a estos créditos porque no tienen el suelo regularizado, que ese es otro costado de la que es obviamente el de pobreza más crítica, claro. Quizás. Sí, sí. Ese es un tema, pero que es familias que pueden tener capacidades importantes de pago incluso. Uh-huh. Porque piense hoy que un cuarto en una villa ya está llegando casi a 1.000 pesos. Qué locura. Claro, que es el otro gran fenómeno, el crecimiento uh-huh. exponencial que ha tenido el mercado informal del suelo, que así lo definimos técnicamente, en estos años. Claro. Que se manifestó en el indoamericano, por ejemplo, muy uh-huh, claro. Uh-huh. Muy bien. Raúl Fernández Wagner, yo le agradezco. Seguramente es un tema para seguir y mucho, pero y bueno, tomarlo, sí. Lo iremos tratando. Okay. Muchas gracias, ¿eh? No, no hay de qué. Hasta buen prontito. Día, era el arquitecto Raúl Fernández Wagner, especialista en tecnología de la vivienda. Es muy interesante lo que él plantea, realmente muy interesante. Construir una casa sola hoy ya no va. Esto hay que hacerle todo un complejo de las necesidades básicas que tiene que tener quien habita ahí una casa y bueno, del transporte, de los consumos cotidianos que hace la gente. Pero estos planes hipotecarios han caído. Esto es fantástico porque sí, está sí. Bueno lo que dice Fernández Wagner porque es como un paso adelante de todo esto, pero imagínate cómo van a caer con la necesidad de vivienda que hay y la cantidad de años que no había. Planes para y no favores especuladores porque es para construir casas, no para comprar viviendas. No, exactamente. Eso es muy importante. Exactamente. Muy bien. Hay mensajes, ahí voy. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad. Es solo un momento. A la señora que habla de educación y a Mona, yo tengo hace tiempo un proyecto que los chicos de la Villa 1131 y de Fuerte Apache se integren al Colegio Nacional Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, porque no puede ser que los ciudadanos paguemos nuestros aportes y estos chicos carenciados no tengan acceso al Nacional Buenos Aires y tampoco al Carlos Pellegrini. Debieran ingresar con ingreso irrestricto. Soy Susana de Río Grande. Yo digo, no les permiten comprar dólares y salen a hacer un cacerolazo, hacen un escándalo bárbaro. Y cierran escuelas y nadie se mueve en esa ciudad. Dios mío, ¿cuál es la escala de valores que tienen los porteños? Muchas gracias. Hola Mona, te habla Roberto de Mateo. Bueno, mire, hoy se cumple 57 años de la fusiladora, ¿no? ¿Te acordás la consigna? Maten a Perón. El otro día vi en eso... personas, gestos, expresiones, la mira, la ira, similares a las del 55 cuando, o del 52 cuando escribían Viva el Cáncer. Cuidado, mi profesor querido Abelardo Ramos decía, la historia es un relato permanente. Cuidado. Sí, buenos días. Para el programa Núcleo Duro, a Mona, Jorge Luis y el equipo, mi admiración. Y además quiero preguntar, quiero expresar, en cuanto a Magdalena Ruiz Iñazú, que no le gustó el aplauso que recibió Cristina en la ONU, le digo que vaya otra vez a lo de la nata y quiero preguntar por qué esa manifestación. Que se pregunte Magdalena eso y a ver qué contestación recibe. A Radio Nacional. Muy bien, señora Mónica Beltrán, sí. Gracias por los mensajes, siempre los agradezco porque así es. Bueno, tenés una nota con el director de la Escuela 229 de Pampas Cejas, así en Charata, es. Chaco. En Charata, Chaco, y es una de las escuelas, la única rural que recibió un premio de UNICEF porque trabajaron en mejorar la educación, en bajar la deserción, y bueno, aunque hay poco tiempo, queremos que... Saludar a Romero, Roque, claro, a Roque Romero, su director. Buen ¿no? día, ¿cómo le va, Romero? Buenos días, un gusto realmente compartir con ustedes estos minutos y realmente es un placer, un orgullo, ¿no es cierto?, para nosotros. Por favor, si podría, entonces, sintetizarnos nomás, porque es cortito el tiempo, ¿cómo hicieron para, en esa escuela, digamos, dónde, cuántos chicos hay en esa escuela, la 229 de Pampas Cejas? Bueno, en la 229 nosotros tenemos tres niveles de enseñanza, tenemos sí. inicial, primaria y secundaria, una matrícula que ronda los 300 alumnos entre los tres niveles. ¿300 alumnos? Sí, 300 alumnos. Es un centro geográfico que abarca varios parajes de donde concurren los niños, ¿cierto? Y básicamente nosotros trabajamos la historia local, uh-huh. Digamos, a través de la cual llegamos a este premio, merced a UNICEF, que nos ayudó a sistematizar mediante procedimientos, ¿no es cierto?, que nos fueron acercando. Y a través de la historia local trabajamos en toda la, en forma transversal, todas las áreas. ¿Y por qué a través de un trabajo con la historia local se puede mejorar la educación, bajar la deserción escolar y que más chicos se queden en las escuelas y aprendan mejor? Básicamente, Mónica, porque la historia local es algo muy cercano a los chicos de esta zona, es la historia de ellos mismos, de sus antepasados. En el siglo XX, de cómo llegaron ahí, de cómo se fueron acercando los migrantes criollos, los inmigrantes europeos, los pueblos originarios. Y es una historia que les gusta a los chicos investigar, a lo mejor sin demasiado rigor científico, porque es simplemente una compilación de fotos, de testimonios, de reportajes de gente, pero es algo muy cercano a ellos. Y a través de la historia local después se trabaja transversalmente matemática, lengua, sociales, por supuesto. Y se puede llegar a mejorar, como hemos dicho nosotros, aprendizaje, ¿verdad? ¿En qué vieron que se mejoró el aprendizaje, Romero? Si puedes sintetizarlo en alguna anécdota, nosotros, en algún... Sí. Bueno, te digo, en la parte cuantitativa aplicamos el IASE, que es un instrumento de evaluación, mediante el cual los parámetros se reflejaron en, tanto en la repitencia como en el abandono. Y en la parte Bien. Cuantitativa, lo que te puedo decir, la participación en muchas ferias de ciencia, en invitaciones de Promer, hemos ganado varias ferias de ciencia a nivel regional, hemos llegado a la final en ferias de ciencias provinciales, hemos